tomado de lado a lado. Apenas sé hacia dónde voy, no encuentro un camino llano. ¿Quién tomará la decisión? Yo no. ¿Quién llorará solo? Yo no. Nos confunden la información. Yo no. Y todo suena raro, raro. Bien pensado, bien pensado. Bien pensado, bien pensado. Ey, ey, ey. Se escapó de las manos. El tiempo de espera que llevo ahora se ha acabado. Ey, ey, ey. Se escapó de las manos. No puedo compartir una estrella si no estás a mi lado. Que me gusta a mí las canciones que tienen coda, como esta de los patricios, que se llaman pues como la nobleza ateniense, como la clase más alta de la clase más alta de ateniense. Sí, bueno, en Atenas igual tendría sus patricios. Esto era pues la clase más alta de Roma. Bueno, que empieza el Mis Rollos el Rock. Empieza mal, con errores, queriéndose hacer el listo, el PAE, en plan histórico, social, mitológico, romano. Los patricios eran los que tenían pues más privilegios y los que descendían de los senadores romanos. Una cultura ancestral, pero más moderna, ¿vale? Pues eso. Y entonces, ¿ahora qué te vamos a poner? Mira, vamos a seguir a ritmo de reggae y rock. Yo creo que va a ser... Este fue el primer precedente, o uno de los primeros al menos, en el Houses of the Holy de Led Zeppelin, pues de eso, de mezclar la música reggae y el rock. Este Dire Maker, que me sirve para presentarte, como digo, este Mi Rollo Es el Rock número 1059. Hemos escuchado a ese cuarteto tarraconense tan guapo. Os aseguro que su primer disco, Sueño Atemporal, también tuvieron una maqueta anteriormente, pero su primer disco, Sueño Atemporal, con su actual formación, o sea, Pere al bajo, Chris a la batería, y el señor que compone, bueno, componen todos, pero este señor es el cerebro, el alma mater del grupo, Patricio Navarro, a la guitarra y la voz. Pues bueno, sacaron un primer disco, o un primer EP buenísimo llamado Sueño Atemporal. Lo que se viene con, bueno, escuchábamos este, un adelanto exclusivo, no me gusta tampoco llamarlo adelanto exclusivo, puesto que, bueno, pues es un adelanto de corazón. Patrick es amigo mío. Se hizo amigo mío porque me gustaba la música que hacía años a, incluso en Apelo, en Mientras Tanto, y ahora con Patricios. Y nos damos estos caprichos mutuos, ¿no? Patrick, venga, pásame un tema que no se haya escuchado nunca y lo ponemos y lo estrenamos en Mi Rollo Es el Rock. Y ahí estaba ese Ángel Escupido de Patricios. Ángel Escupido. Y bueno, este programa que suena todos los lunes a las 8 de la tarde en Tarragona Radio, cada dos semanas los martes en Radio San Peri San Pau, y en redifusión nos tienes los viernes a las 9 y media de la noche en Radio Cambrils, el 90.0 del FM, y en distintos horarios, pues ahora te lo digo, Sol y Rabia Radio, Asalto Mata Radio Rock, Ona Moments, Mi Rollo Es el Rock Radio. Deje alguna, el error va a ser crasísimo. Radio EBR de Argentina, Radio Cruda de Colombia, Radio Emente y Piratita Radio de México y Radio Alterna de Venezuela. ¿Me deja la tuya? Ay, perdón. Bueno, la semana que viene lo decimos. Vamos a seguir en clave de reggae y rock. El programa ya está presentado y ayer, 23 de febrero, fue el cumpleaños del más grande, del Father of All. No me estoy refiriendo a Thor. No me estoy refiriendo a... Me estoy refiriendo a Rosendo, hombre. Venga, que suene. Ay, si te sientes mal, al menos puedes respirar. Quedar bailando al aire que te pone bien, solo malo y poco no saben qué hacer. Ay, empuja mi fusil si le pongo a disparar. Ay, ¿le apetece a usted o se lo tengo que apagar? Falta el aire, no podrás. Rosendo Mercado Ruiz, nacido un 23 de febrero de 1954, hace hoy, bueno, ayer hizo 71 años. ¡Felicidades! Con ese bailando al aire, ese reggae incluido en A Tientas y Barrancas, le hemos dado continuidad a Un Mi Rollo Es el Rock, en el cual vamos a entrevistar a una banda muy importante. Bueno, de hecho, está grabada de hace unos días y ahora, pues, ahora a continuación, con un montón de buena música, el vídeo de la entrevista a Roy Quiroga, el batería de los Rolling argentinos, de la banda Rolinga argentina por excelencia, Los Ratones Paranoicos. Pues esa entrevista la grabamos hace unos días, no tenía música, su equivalencia en YouTube no tenía música, y ahora sí la tiene. Como decía, segunda tentativa, estamos grabando hoy en Radio Samper y San Pau un Mi Rollo Es el Rock muy especial. Estoy complacido, agradecido primero a Ana Lavallo, que ha posibilitado, que ha creído en mí para hacer esta entrevista. Pues me preguntaba ella: Pae, ¿quieres hablar con los Ratones Paranoicos? ¿Sabes quién son? Y yo, curioso de mí, sabía quiénes erais, aunque me ha pillado muy precipitado y he pasado muy por encima del grupo. No obstante, creo que habéis ganado un seguidor. Después de 42 años de carrera, habéis ganado un nuevo seguidor. Me alegro mucho. Y sí, bueno, la verdad que son tantos años y lo bueno es que cuando se renueva la gente que nos ve por primera vez, como vos. Sí, sí, sí. Es un placer. Hay muchos que nos conocen hace poco y ya tenemos discos que salieron. El primero salió en 1986, así que. Figúrate tú. Imagínate. Figúrate tú. Y el último igual sale también en 2026, quién sabe. Sí, claro que sí, puede ser, ¿por qué no? Porque hemos tenido hace un momento en Mi Rollo Es el Rock. Ahora lo estamos grabando en vídeo, pero esto será un programa de radio. ¿Por qué dónde estamos, Roy? Estamos en la radio. Estamos en la radio y hay que poner música. Acaba de sonar ese rock total. Yo no sé cuántos años hacía que no confluíais en un estudio para hacer un nuevo tema, pero ese tema salió en julio del año 2024 y creo, o si no me lo invento, que formará parte del doceavo, del duodécimo disco de Los Ratones Paranoicos. Y posiblemente, sí, sí. En realidad ese era el plan, así que ir sacando singles y después hacer un disco ya más... Igual viste que los discos físicos ya prácticamente no existen, pero como volvió el vinilo... Claro, entonces... La posibilidad de sacar un... De hecho, los últimos discos hemos editado en vinilo. Bueno, gusta el vinilo y gusta tenerlos en casa. Ojo, que la música ha evolucionado a lo que fue al principio. Ir sacando singles para luego acabar sacando un álbum. A mí no me parece mal esta nueva tendencia. Hace que nos acabemos conociendo un nuevo tema de Los Ratones Paranoicos de memoria, porque es el nuevo tema y lo ponemos 200 veces. Y bueno, de hecho, viste que los principios del rock eso eran, es así. A lo que me refería. Sí, claro. Sacaban singles los Beatles, los Stones, acá en Argentina también las bandas argentinas sacaban singles y después se hacía el disco. De hecho, nosotros tenemos mucha conexión con gran parte del staff de los Stones, con ellos también, especialmente con su productor y manager de los primeros discos, que es Andrew Lou Oldham, y él nos regaló una caja de 13 CDs que son todos los singles de los primeros años, desde el 60 y pico hasta que sacaron el primer disco. Son tres cajas cada disco tiene como 20 temas. Así que imagínate la cantidad de singles. Sí, a tope, a tope. Vuestra carrera está llena de hitos. Hay algo que no te lo preguntan a ti, sino a Pablo Memmi, que es: tu vida es lo que siempre quisiste que pase. Eso sale en el documental que esta mañana, a las 6 de la mañana, me he levantado para documentarme bien. Ese Rock and Roll Cowboy del año 2020. ¿Tu vida es lo que siempre quisiste que pasara? En realidad, yo siempre digo que se han cumplido sueños que nunca soñé. O sea que es mucho más allá de lo que yo imaginaba, ¿entendés? Sí. Como que superó cualquier tipo de expectativa. Eso está buenísimo porque además de hacer lo que me gusta y vivir de eso, que no es fácil en este mundo, tengo el gran placer del afecto de la gente, de cómo la gente nos aprecia, me aprecia a mí también mucho y eso llena un montón, mucho más que el dinero y todo lo demás. El afecto, el amor que la gente te brinda, la renovación del público. Y que los tríos, por ejemplo, cuando íbamos acá a Córdoba, en la provincia de Argentina, el Cosquín Rock, en el aeropuerto había un chico que debía tener 18 años y me abrazó fuerte y me decía: me tomé un vuelo para ir a verlos allá a Córdoba, dice, y estoy por viajar. Dice, qué alegría verlo, y me emocionó porque era un chico jovencito, ¿viste? Y se ve que por algún motivo no se encontró. Así, bueno, vos lo tuviste que hacer por obligación, capaz. ¿Quién? Pero él lo hizo por gusto y yo estaba muy emocionado. Y eso está muy bueno. Te voy a contar un secreto, Roy. Yo llevo 23 años haciendo mis rollos del rock gratis. Y esto me llena. ¿Sabes por qué me llena? Claro. Porque el lunes voy a ir a Ramataz Averos acompañando a 2.000 enfervorecidos argentinos y voy a descubriros en directo por primera vez. Porque se me abre por delante un páramo de 11 discos de estudio que no conocía. Porque he disfrutado mucho viendo el documental esta mañana. Y porque el rock and roll no creo que nunca sea una obligación, incluso si algún día cobrara por él. Sí, tal cual, sí. Sí, En lo personal, la verdad que el dinero siempre fue como un segundo o tercer plano, porque siempre lo primero fue mi vida, mis afectos y hacer lo que me gusta, y dentro de lo posible y dentro de lo que uno va viviendo desde que es niño, adolescente y después adulto, se va encontrando con caminos que a veces, como en mi caso, como te dije, cumpliendo sueños que ni siquiera soñé. Y bueno, así conocimos una cantidad enorme de artistas y de gente, y también que nos conocieron a nosotros, y nos vinculamos mucho con acá en Argentina y en el mundo. Qué sé yo, yo me he encontrado con gente que se me pone a hablar y, por ejemplo, te tiro una figurita difícil que vos decís, Ike Turner. Estábamos en un festival en Memphis, y se me cruza Ike Turner. No sé quién es Ike Turner. Ike Turner es el marido de Tina Turner. ¡Ah! Oh. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! O sea, es que por... Claro, hay Tina Turner, claro que sí. El guitarrista que le hizo los primeros discos y la producción. O sea, no podía haber un apellido más ilustre que no reconociera en el momento. Un lapsus mental lo tiene cualquiera. No pasa nada. Y entonces... entonces se me puso a hablar... Y así, qué sé yo, Mick Taylor, por ejemplo, el guitarrista de los Stones, también. Que tocó, grabó en un disco que vosotros hicisteis en Memphis. Claro, y solo rock and roll. Sí, y, sí. Y bueno, muchísimos artistas, y de acá, bueno, Spinetta, Charlie, Papo, Fito, Calamaro, todos. Mira, conectando, ahora que has dicho, que has mencionado a Spinetta. Spinetta pues grabó un tema con vosotros en 2009 y lo compuso con vosotros, ese sacrificio japonés. Pero yendo a tus sueños cumplidos, incluso antes de los Ratones Paranoicos, tú te iniciaste en la batería gracias a alguien que es uno de los padres, que fue uno de los padres de esta cosa que ahora mismo nos tiene aquí frente a frente, que nos apasiona y que es nuestra puñetera vida, el rock and roll y el blues, que era pues Rodolfo García, ¿no? El baterista de Almendra. Sí, tal cual. Yo de niño iba a una escuela de oficio que los talleres estaban en un lugar apartado de mi casa y viajaba en colectivo y bueno... ahí conocí a Rodolfo de niño, yo tenía 13 años y él ya estaba en el mismo lugar que yo, había salido del mismo colegio y hacíamos la práctica, que era en un taller gigante, enorme y lleno de adultos para un niño de 12 años. Y bueno, por él empecé a interiorizarme de lo que era la batería, después ya él estaba empezando recién a armar Almendra, que era en el año 66, por ahí, 1966, 67, y mucho tiempo atrás, donde se iniciaba la música acá en Argentina, la música de rock. Ya había habido algo antes, pero ahí más o menos como fue el lanzamiento de toda la banda. De noche, hoy es un hada, canta palabras, canta y se torna en luz sobre la alfombra, toca tu sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad, Ana no duerme, juega con nada. Podríamos conceptualizar a Almendra como la primera banda de rock en español de la historia. También estaban Los Gatos antes. Sí, cierto. Banda de Lito Nevia. Sí, y sí, después Almendra, Manal, Box Day. Y bueno, toda esa camada de artistas, yo los conocí gracias a Rodolfo. Rodolfo García, y por él me inicié a tocar la batería porque me empezó a interesar el tema y empecé a estudiar, a practicar, a comprarme algunas cositas. Toqué con algunas bandas del barrio, armamos varias bandas, toqué bastante en vivo con ellos. Bueno, así que sí, él fue como... Y después más adelante lo conozco a... Ya lo conocía, porque yo lo iba a ver siempre y lo saludaba, pero después él me conocía a mí. Pero la cuestión era conocerlo, ¿no? Bueno, que él te felicitó por la labor que hicisteis y que seguís haciendo durante muchos años, durante 42 años van a hacer. Ahora se cumplirán en octubre los Ratones Paranoicos. Yo creo que es cultura general rockera saber que el rollo rolinga en Argentina lo capitaneasteis vosotros, fuisteis los primeros, pese a que vuestra discografía... Y ahora te voy a pedir un ejercicio de síntesis, pese a que vuestra discografía empezó, sí, pues mirando hacia Londres, pero también bastante hacia Detroit, y con un baterista al que le gustaba el rock sinfónico. Sí, sí, me gustaba mucho, me gusta, va, tengo... la discografía completa la tengo de no de, de muchos de King yes, Crimson Floyd, de Kim Sim, sí, sí. Yes, King Floyd, sí, Emerson, Lake and Palmer, después tengo todo lo demás también, Deep Purple, Led Zeppelin, los Rolling Stones, The Beatles, ahí los tienes ahí detrás, ¿eh? Sí, sí, la discografía está completa, sí, sí, de sí. Esos artistas, pero me gusta mucho el rock sinfónico, sí. Los bateristas y la música esa me llamaba siempre mucho la atención y también lo conocí por Rodolfo García, eso, porque él me hizo escuchar. O sea, él, además de iniciarte en la batería, te inició pues rockeramente, en cuanto a gusto se refiere. Sí, yo lo seguí siempre mucho y lo escuchaba mucho y aprendí mucho de él. Sí, gran persona y gran artista. Os enamorasteis musicalmente, ¿no? Eso es lo que me parece a mí entrever de lo que he leído, de lo que he visto en ese Rock and Roll Cowboy. ¿Cómo no van a ser importantes? O sea, si una banda tiene un documental, una película en Netflix, ¿cómo no va a ser importante? Pero, sí, la verdad que ese documental está bueno. Pero, y sí, como tú dices, hemos... inmediatamente que nos conocimos, como que hubo un enamoramiento musical, me gusta esa palabra. ¿Cómo dicen los franceses? Un coup de foot. Claro. Un love at the first sting, un amor a primera vista. O a primera tocada, claro. Sí, sí, porque inmediatamente sonó bien y de ahí no nos separamos nunca más. Bueno, estuvimos juntos hasta ahora. Sí, sí. Idas sí. Y venidas, pero... Nada, fuera de lo normal, de lo común. Bueno, el reportaje muestra vuestros grandes hitos, vuestros grandes éxitos y también pues muestra vuestros grandes enfados, pero muy al final. Y al final del todo, yo creo que es el momento más emotivo de todo el reportaje. Cuentas tú eso de que todo lo que se va guardando durante tanto tiempo, toda esa mezcla de rencor, de envidia, de porquerías humanas, cuando os juntáis a tocar, se disipa y simplemente se trata de abrazaros y que, bueno, pues qué poderosa que es la música que vuelve a unir a cualquiera, ¿no? Bueno, claro, vosotros no sois cualquiera, o sea, sois, pues para Mick Taylor dijo the best band in Latinoamérica. Sí, sí, eso es verdad, la música como que supera todo lo... En realidad lo que elimina, ahora que estoy pensando, es las partes feas del ser humano y como solo deja la parte buena. Sí, sí, sí. Cuando te subes al escenario queda lo bueno y eso medio feo y medio de rencor y esa cosa que uno va juntando porque somos así los seres humanos... se disipa inmediatamente cuando empiezas a tocar. O cuando sublimas esa inspiración en un tema como el más reciente, como el Rock Total. Por ejemplo, estabas hablando antes de Spinetta, tuvimos el placer de haber tocado con él y grabado ese tema Sacrificio Japonés, pero él ya nunca había grabado ningún tema de otro artista. Y hizo una versión vuestra. Y en un y en un disco en vivo hizo Sucia Estrella. Sí, sí, sí, que lo editó. Sí, sí, madre mía. O sea, mirá qué honor. Qué vida de sueños. Sí, cada vez que él me veía después, me decía, maestro, dice, qué placer, me vino a ver. Me abrazaba fuerte como si el genio fuera yo y él era un humilde guitarrista. Y era, para mí era, no sé, abrazar lo máximo que había escuchado desde niño, que era él. Y él, al contrario, una persona tan humilde y tan sencilla que te dejaba desarmado, sin palabras. Al final, mira, hablamos de dinero, hablamos de rencillas y se disipa todo, lo sublima la música. Estamos aquí tranquilamente charlando. Yo soy muy feliz de tener, pues como digo, todo ese páramo por delante. Esos 11 discos, también hay discos en vivo. Bueno, que apelo con esta entrevista, o sea, por supuesto, a los fans, a la fanaticada argentina que sigue desde siempre o desde hace poco a los Ratones Paranoicos. Apelo a la curiosidad del aficionado al rock de España, de Barcelona, de Valencia, de todas las fechas que ahora voy a dar y que tendréis próximamente, que también debería acudir a esos conciertos. Hace 3 años fui a ver a La Renga y no había ni un español. Yo sí soy curioso, pero falta esa conexión, quizás. Qué lástima, porque deberían ir a verlo. Sí, sí. A ver a las bandas argentinas, porque acá la verdad hay artistas muy buenos que podrían competir tranquilamente. A la palabra competir no, pero podrían estar a la par de muchos artistas de todo el mundo. Hay bandas muy buenas y deberían ir a verlos. Juan se enteró de que estaba Andrew grabando algo con nuestro técnico de grabación, nuestro ingeniero de grabación. Le pidió el teléfono, llamó y Andrew se interesó y le dijo, bueno, páseme el material que tiene. Y Juan se le dijo, bueno, ¿cómo se lo hago llegar? Y le dijo, no, pásemelo ahora. ¿Que le paso a buscar o qué? En ese tiempo no había redes ni... Claro, ¿qué manera hubo para pasárselo? 1990. Sí, sí. Y le dijo, no, hagámoslo escuchar por el teléfono. Y le tuvo que poner los 3 discos que habían grabado y hacérselo escuchar por el teléfono de línea, ¿viste? Sí. Más analógico imposible. Sí, y escuchó todo el material y le gustó. No, tenemos que ilustrarle también a la gente sobre quién es Andrew Locke Oldham, porque no solo es ese productor de Inglaterra que optó por los Ratones Paranoicos, es quien, en cierta manera o del todo, descubrió a The Rolling Stones a mediados de los 60. Sí, lo descubrió. Él les hizo hacer su primer canción compuesta por ellos y fue su manager por creo que los 3 o 4 primeros discos. Después también fue productor de muchas bandas, de Humble Pie, de Rod Stewart, tiene muchos artistas. Y sí, su carrera como productor es muy importante. Y habla con mucho cariño de los Ratones Paranoicos, diciendo que todo lo que él vivió con los Rolling, con Humble Pie, con Faces, tuvo una continuidad en el tiempo al conoceros y al trabajar con vosotros. Claro, como que como un volver a vivir, ¿no? Como... Sí. Una nueva ilusión. Sí. Claro, él no se lo esperaba y al final él entró por curiosidad y después se quedó, grabamos como 4 discos con él. Por cierto, antes de irnos a Memphis, vamos a la gira europea. Esa última ceremonia, que más que ser una despedida, es un hola, aquí estamos de nuevo, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Acá estoy. Y cuando, es que la música hasta rejuvenece, porque, o sea, cuando eres músico, cuando tocas en una banda tan grande como los Ratones Paranoicos, o tienes la oportunidad de entrevistarla en un programa tan pequeño como Mi Rollo es el Rock, pero con este gran honor, no tenemos edad, se pierde la edad. Y además, sí, como baterista, pues yo creo que es un buen mantenimiento físico, ¿no? Sí, como dicen, nada es eterno, pero en el inconsciente colectivo puede durar para siempre. Ahí porque está. La música queda para siempre. Y lo que uno hizo queda para siempre, para toda la eternidad. Sí, ahí está, esa huella indeleble, vamos. Sí, y eso es muy bueno, y dejar una marca, dejar una... algo en el planeta está bueno. Digo las fechas de la gira española e italiana. Bueno, dilo. Venga, ahí vamos. 24 de febrero, Sala Razmataz de Barcelona, Sala Moon de Valencia el 27. Nos vamos a marzo, La Trinchera en Málaga el día 1. El 3 de marzo en Bilbao, Santana 27. El 5 de marzo a la Largo Venue de Roma. El 7 de marzo en Mallorca y el 11 de... Sí, lo escuché auténtica... al principio. Sí. Y bueno, vámonos a Memphis, va, que lo hemos dicho mucho. grandes hitos. También me acuerdo de otro hito. Ay, bueno, después hablaremos de Maradona. Pero, Memphis, ¿qué sucede ahí? Claro, os dicen, ¿dónde queréis ir a grabar la Sony? Y dices, a Memphis y con Andrew, claro. Sí, teníamos varias opciones para elegir. Y al final se decidió por Memphis. Pues estaba Barbados, había otro más. Y bueno, Andrew decía que como que ahí estaba la cuna de todo y teníamos que ir ahí, a la casa de Elvis. Y bueno, ahí está el estudio Arden, está todo, donde sí, se sí. inició todo. Bueno, entonces decidimos ir a Memphis y estuvimos, Andrew quería que estuviéramos en la ciudad una semana sin hacer nada, solamente yendo a los bares y escuchar música. Porque justo se daba que en Memphis hacen un festival que se llama Memphis in May, que se hace en mayo, y justo llegamos en ese momento y ahí estaban todos los bares de Memphis, que son como 2 o 3 cuadras de las 2 veredas, un bar al lado del otro. Estaba el bar de B.B. King, el bar de Jerry Lee Lewis, el bar de... O sea, había... Nosotros lo pasábamos desde las 8 hasta que cerraban los bares, que eran las 3 de la mañana, yendo a escuchar a todos. Mike Taylor grabando en vuestro disco y haciendo un show completo con vosotros. Claro, bueno, hecho en Memphis también grabó Al Kooper, que es un ¿sí? pianista también muy reconocido. Y bueno, por supuesto Mick Taylor, a quien invitamos en el 1993 acá en un estadio abierto al aire libre, y en donde presentamos Hecho en Memphis. Y sí, fue uno de los shows más largos de nuestra carrera, porque duró casi 4 horas. A mí me hace gracia un momento en el cual se habla de los solos muy largos de Juanse, y se dice, le pudo la argentinidad, le provocó el tener ahí a Mike, que era muy bueno, y dijo, no, yo más. Sí, había solo... Además también estaba Papo. Así que... Pues menudo trío de ases de la guitarra. Bueno, o cuarteto, porque también estaba Sarco. Claro, Sarco también. O sea, que un cuarteto muy importante. Yo quería pasar directamente al Planeta Paranoico... Pero es que ahí vamos con los grandes hitos de vuestra historia. Porque los Ratones Paranoicos fueron la puerta de entrada, supusisteis, la puerta de entrada de Rolling Stones a Argentina, empezando con un show en el cual pues introdujisteis a Keith Richards en Argentina, ¿no? Un concierto en el estadio de Vélez Sarsfield. Y 2 años después, la apoteosis. Sí, sí. Claro, lo de Richard fue en 1992. Uh-huh. Estuvo buenísimo y compartimos acá en la cancha de Vélez ese show que fue inolvidable. Sí, Richard estaba tan entusiasmado y temeroso porque decía que la gente que había para el show era toda gente de los Ratones, que no lo habían ido a ver a él. A él se le ocurrió, y entonces le costó mucho salir al escenario hasta que definitivamente salió y fue la gente ovación. Sí. Pero luego, sí. O sea, 2 años después, tras mucho insistir, bueno, les insistió para que fueran sus compañeros a actuar a Argentina al Monumental de River Plate. ¿Cuánta gente os vio esos 5 días? Acompañando, no digo teloneando, no digo abriendo, sino acompañando a la banda más universal de la historia del rock. Casi 400.000 personas. Sí, sí. Y después los acompañamos a ellos a otro show más en Chile, en el Estadio Nacional. O sea, que fueron 6 en realidad. Eso no sale en el reportaje. Si no, al de Mis Rollos del Rock no se le había escapado, ¿eh? Sí, acompañamos a ellos también y la experiencia fue inolvidable. Pero yo lo siempre lo veía como, como si estuvieras en el ojo de un huracán, ¿viste? Porque adentro parecía que estaba todo tranquilo, pero en cuanto te movías un poco era... te llevaban puesto. Sí, sí. Bueno, y también el ser... pues, tú debías tener unos 40 años, tus compañeros unos 30, y volver a ser niños, o sea, vivir una ilusión tal... Yo no me lo imagino. También, antes decías que en Argentina el rock se vive de otra manera. Yo creo que sois el único país del mundo en el que el rock es música popular y orgullo de un pueblo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, acá el rock se vive muy, muy sanguíneo, ¿viste? Muy, muy visceral. La gente, cualquier artista que viene... se sorprende de eso, que la gente acá ovaciona, que se sabe las canciones, que acompaña, que es un público pasivo, es un público muy activo. Y somos así acá con el rock. Sí, sí, la gente es muy fervorosa. Yo lo comprobé viendo a La Renga. O sea, superó todas mis expectativas. O sea, la gente se sabía todas las canciones, locura antes, pero horas antes, después, durante. Es cierto, vivís el rock and roll de otra manera. A mí me hace muchísima ilusión veros en directo el lunes en Ramataz, en Barcelona, pero también sentir ese fervor argento. Sí, sí. Va a estar bueno porque vas a vivir un poco lo que vivimos acá. Sí, desde luego. Pero sí, los artistas se sorprenden mucho de eso, y además que la gente no solo acompaña el rock de acá, sino también acompaña el rock de todo el mundo. Cualquier artista que viene, vos mirás un video y vas a ver que la gente se sabe las canciones y las canta. Yo no sé si conocéis al cantante del grupo que os acompaña. Ahora me acabo de acordar. En todas las fechas, incluido Roma, está Lujuria tocando con vosotros. Sí, sí, lo conozco de haberlo visto, sí. Oscar, o sea, es un grupo de heavy metal de Segovia, y Oscar Sancho es un fanático absoluto melómano del rock, no solo del rock argentino, sino del rock cantado en español, en toda Latinoamérica, o sea, sabe todo. Y yo creo que ahora mismo es el más ilusionado ante... este tour por España con una fecha en Roma, que también pues tiene su punto peculiar, ¿no? Sí, sí, sí. La primera vez que vamos a tocar en Roma. En España, tocasteis hace un par de años, si no me equivoco, en la Sala Apolo de Barcelona. Sí, en España hemos ido a tocar mucho. Uh-huh. Sí, mucho. Creo que de antes del 2000 ya fuimos. Uh-huh. En el 98 fuimos, creo, 1998. Uh-huh. Después también hemos ido, 2002, hemos ido de gira bastante. Y bueno, después de todos estos discos, os separasteis una temporada en 2011 hasta el 2017, que pues volvéis a los escenarios, y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, ¿y cuánto queda? Sí, sí. Como decían los Riff, la banda de Papo. Queda mucho por hacer. O sea que ciertamente queda mucho por hacer. Te preguntaba antes, ¿hay canciones nuevas aparte del rock and roll total, ya compuestas y a punto de salir? Que estemos tocando en vivo, no, pero sí, sí, algunas canciones tenemos que tocamos en los ensayos y algunos proyectos. Sí, hay. Pues ahí estaremos atentos nuevamente las fechas, y yo me voy a cenar ya. Tú ahora ya estás en la hora de la merienda, más o menos, ¿no? En la hora del té. La hora del té. Muy bien. O la hora del mate, que es lo que gastáis por ahí. Pues bueno, 24 de febrero, Sala Razzmatazz; 27, Sala Mon de Valencia; 1 de marzo, La Trinchera de Málaga; 3, Bilbao; 5, Roma; 7, Mallorca; y 11, Madrid. Los ratones paranoicos. Roy, ha sido un placer. Mira que le dije yo a Ana, tengo que prepararme mucho la entrevista, estaremos 10 minutos, más de una hora. No pasa nada. Hasta aquí llega también el Mi Rollo es el Rock de hoy, con este especial de los ratones paranoicos, y conclúyelo tú, amigo. Bye, bye. Bye, bye. Hasta pronto. Hasta el lunes. Bueno, también, ciertamente, cuando esté sonando esto en Tarragona Radio, estaremos tú en las tablas y yo viéndote tocar. O sea, que fíjate qué viajes en el tiempo hacemos. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Gracias por pensar en nosotros y espero que disfruten de las fechas así como lo vamos a hacer nosotros. A permitir que me dé un capricho para cerrar este Mis Rollos el Rock número 1059. Si durante la gran parte de este programa hemos tenido al otro lado a Roy Quiroga, el batería de los Ratones Paranoicos, por cierto, ahora mismo pues debo estar, mientras suena este Mis Rollos el Rock, debo estar viendo en directo a la banda más mítica de la historia, los precursores del rock and roll. Y lo digo así, pues en la extensión del término que afecta pues a los padres del ídem, The Rolling Stones. En Argentina, los Ratones Paranoicos, me vais a permitir un caprichito, ¿vale? Voy a barrer para casa, me voy a remontar 31 años en el tiempo para haceros escuchar como cierre de este programa de hoy a esta gente. Un montón de años estuvieron capitaneados, bueno, cabezas más visibles, el guitarrista Siscu Vidalleri, un monstruo, un titán, un señor también, antiguo locutor en esta emisora, Tarragona Radio, Fernando del Álamo Maroto, al frente de este grupazo, nuestros Rolling, los Rolling de nuestra ciudad. ¿Quiénes eran ellos? Los Burton. Una noche. Pues bueno, sacaron este su segundo disco del año 94, como he dicho, Al lado del mar, y con este Zapato Blues me despido de vosotros. Una dedicatoria pues muy especial a Fernando. Esto está muy bien. Pues el gran cantante de la historia de nuestro rock and roll. Cuando digo nuestro, digo de nuestra ciudad, nuestra demarcación. Bueno, y Allende los Mares también, ¿no? ¿Se entiende? Porque Allende los Mares también ha agitado muchísimo el rock and roll durante la última década con su labor impagable al frente del templo del rock tarraconense, la sala, el bar, ese lugar tan acogedor y tan maravilloso llamado Stone Bar, durante 10 años haciendo conciertos cada viernes y o sábado por 5 euritos, ojo. Y si te acercas a la Plaza del Sedasus pues eso, un viernes y un sábado, sobre las 10 de la noche, el concierto que ahí suene sale del criterio de Fernando y seguro que te va a gustar, seguro pues que va a tener sus calidades, que decía Johan Cruyff. Bueno, tengo el Zapato Blues de fondo, pero vamos a poner otra. Venga, Mamá Kitty, con ella me despido de vosotros y vosotras, de vosaltres. Y lo hago con la cantinera de siempre, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll. No se ve ni un alma en Rivertown. Solo se oyen a los niños llorar. Las mujeres con desesperación piensan que tendrán esas fulanas de quizá no tengan yo. Ellos no nos dan la paga para dar su propio. Es que el burdel de Mama Kiki ha llegado a la ciudad. Hola, soy tu primo Daniel. Te escribo para decirte tráete por lo menos 10,000 pavos. ¿Por qué? Porque estos son días buenas, chico, de lo que se ve por ahí. Las rubias y morenas, chico, unas flacas, otras llenas. Porque el burdel de Mama Kiki ha llegado a la ciudad. Pedir consejo al predicador. El reverendo López no estaba. ¿Por qué? Porque tiene la corona. Se quería confesar. Todo el dinero del cepillo, las propinas del monaguillo. Es que el burdel de Mama Kitty ha llegado a la ciudad. Es que el burdel